nota que están derrubando. Se me hace la difícil, sabiendo que yo estoy generando. Baby está buscando que yo te ponga a bailotear. Vámonos con ganas, que hoy quiero venirme en tu cama. Baby está buscando que yo te ponga a bailotear. Vámonos con ganas, que hoy quiero venirme en tu cama. Te compré una Mercedes nueva, te pido la que le duela. Roja siempre en mi suela. Yo soy el que me la tiro y lo pone a medio filo. La LB de cocodrilo, anda los bambinos moviendo kilos y sigilo. De Serena para los pilos, estamos fumando unos finos. Somos unos hombres nada. Bajo con la tola, la boleta, las pelas me rebotan. Este reggaetón de la mata, esta rebata. Tú me traga, me gusta bailar el disco. Una vez acá, puede ser rapa. Con la hora ponte y acá, pero este sin nada. Mi meta siempre atenta, para pegar, no le baja. Baby está buscando que yo te ponga a bailotear. Vámonos con ganas, que hoy quiero venirme en tu cama. Baby está buscando que yo te ponga a bailotear. Vámonos con ganas, que hoy quiero venirme en tu cama. Este reggaetón de la mata, esta rebata. Justo me traga, me gusta bailar el disco. Una vida acá, puede ser papá. Hola, ponte y acá, pero este sin nada.